Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Consultorio número 9. Plataformas y repositorios. Hoy usamos masivamente plataformas como YouTube, Vimeo, Spotify, iVoox, Netflix para informarnos, para aprender cosas, para distraernos, para compartir contenidos. Pero ¿nos hemos parado a pensar qué son las plataformas digitales y qué posibilidades y derechos de uso, acceso y de producción de contenidos tenemos? En su libro Capitalismo de Plataformas, escrito en 2017, Nick Snirsek las define como infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. Por lo tanto, se posicionan como intermediarios que reúnen a diferentes usuarios, clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores e incluso objetos físicos. Existen diferentes tipos de plataformas digitales y cada una cumple funciones específicas. Hay plataformas digitales educativas, plataformas sociales, plataformas audiovisuales, plataformas de comercio electrónico, bursátiles, plataformas de imágenes, bancarias, plataformas especializadas, plataformas de pago, de noticias, plataformas de juegos, plataformas de localización. Pero como estudió Nick Snirsek, también podríamos hablar de 5 tipos de plataformas digitales que comparten la materia prima de su negocio, que son los datos. Las plataformas requieren de una gran infraestructura, porque se requiere de una gran infraestructura para recoger y analizar esos datos. Estas plataformas hoy se concentran en muy pocas empresas. Como hemos explicado en otros consultorios, virtualmente son infinitas. Tienen modelos de financiación cruzados. Por ejemplo, Amazon gana dinero alquilando servidores y pierde, entre comillas, dinero con Kindle para arrasar con el mercado de libros digitales. Estas empresas, multinacionales, son tan poderosas que controlan las reglas de su mercado. Ahí las administraciones públicas deberían regular con urgencia. De ahí, de nuevo, recordar que existe ese movimiento llamado constitucionalismo digital. Entonces, estas 5 plataformas se pueden dividir en 1. Plataformas publicitarias, tipo YouTube, Google o Facebook, Instagram, que son servicios gratuitos para la mayoría de usuarias. El lema es que lo use todo el mundo para luego vender publicidad. ¿Sabéis que Google compra una empresa cada semana? Luego están las plataformas de nube, tipo Amazon Web Services o la inteligencia artificial de Google, al servicio de otras plataformas. La mayoría de los servidores del mundo están gestionados por Amazon. Las empresas y las administraciones públicas externalizan sus departamentos de tecnologías y su conocimiento digital. Después están las plataformas industriales, como el Internet de las Cosas Industrial, tipo el Mainsphere del Siemens o el Predix de General Electric, dos gigantes de la fabricación que se entienden con cualquier tipo de máquina. Trabajan para IBM, Intel, para Cisco, en sistemas de fabricación, sensores, transporte, control de tráfico, iluminación, aerogeneradores. Hacen inversiones iniciales en consorcio y a los 5 años abren código para desarrollar apps. Hoy existen decenas de miles de desarrolladores que viven de las consultorías y de las licencias de esas herramientas. Después están las plataformas de productos, tipo el Car2Go, o Spotify, o Netflix, o Filmin. Prestan servicios a demanda. Como tras la crisis estafa de 2008, la gente tenemos mucha menos capacidad de ahorro, estas plataformas pasaron de un régimen de propiedad, de compra, a uno de alquiler, suscripciones. Después están las plataformas austeras, por oposición a las plataformas de productos. Pues son las tipo Uber o Airbnb, que alquilan casas o coches, pero no los poseen. Están asociadas con las plataformas de nube. Son sus principales aliadas, de hecho. captan y procesan datos para avanzar comportamientos y marcar precio. Su propuesta de valor son los datos. Tienen una relación deslocalizada con las usuarias y su modelo es primero crecimiento y después ganancias. Ya ha habido unas cuantas burbujas de startups, empresas nacientes, así, y su rentabilidad no está demostrada. Compartiendo memoria. Hablemos un poco de los repositorios. Un repositorio es una plataforma digital que puede contener trabajos científicos, educativos, culturales, artísticos, conjuntos de datos o de software. Los repositorios tienen sus inicios en los años 90, en el área de la física y las matemáticas, donde la comunidad científica aprovechó la red para compartir sus investigaciones. Este proceso aceleraba el ciclo científico de publicación y revisión de resultados. Así que los repositorios son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y al aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la información. En los años 40 del siglo XX, comenzaron las primeras voces en defensa de una mayor apertura del conocimiento científico debido al elevado coste de acceso a las publicaciones académicas. Debido a este coste, el acceso al conocimiento era solo accesible para investigadores que trabajaran para grandes instituciones académicas o científicas o empresariales que pudieran pagar las suscripciones a estas publicaciones. Esto sigue pasando en gran medida hoy. A partir de los años 70, y gracias a un incipiente Internet, un creciente número de investigadores, principalmente relacionadas con la informática y con las comunicaciones, comenzó a desafiar al sistema, publicando sus trabajos en repositorios FTP de acceso libre. Repositorios que eran ya plataformas digitales. A comienzos de los años 90, con la generalización del acceso a Internet y la web en las instituciones académicas, se produce una explosión del interés en el acceso abierto a las publicaciones científicas, que ya resultaría imparable. Por ejemplo, el ahora muy popular archive.org, o sea, archive.org, que se considera el primer archivo científico gratuito en Internet, fue iniciado en 1991 por Paul Ginsberg como un servicio para la comunidad científica del campo de la física. Suele considerarse que en 1994, con la publicación en un grupo de noticias de Usenet del texto Una propuesta subversiva, ese año, 1994, es cuando comienza el actual movimiento Open Access, aunque no fue nombrado así hasta el 14 de febrero del 2002, en la primera declaración oficial de la Budapest Open Access Initiative, promovida por la Open Society. ¿Pero qué es el Open Access? El Open Access es el acceso abierto en ciencia y significa que los artículos científicos que se producen son de libre acceso en una Internet pública, lo que permite a cualquier usuaria leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, consultar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos. La única limitación a la utilización del documento la imponen los derechos morales de autoría, ya que los autores mantienen el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser debidamente reconocidas y citadas. Las declaraciones internacionales sobre acceso abierto son tres y tienen ya casi 20 años. Está la Declaración de Budapest, que ya hemos mencionado, está la Declaración de Bethesda, firmada el 20 de junio de 2003, y está la Declaración de Berlín, firmada también en 2003, el 22 de octubre. Piensa ahora en lo que podría cambiar todo si los artículos biomédicos que se están escribiendo en estos momentos sobre la vacuna del coronavirus fueran de libre acceso para todo el mundo, o las investigaciones sobre la evidencia científica de emergencia climática que estamos viviendo, o sobre el origen del universo. En el movimiento de acceso abierto, del Open Access, hay tres rutas abiertas: la llamada ruta dorada, la llamada ruta verde y la ruta híbrida, con diferente grado de reconocimiento e implantación en editoriales científicas. La ruta dorada es para revistas de acceso abierto y la ruta verde es para publicación en repositorios institucionales o temáticos. Un trabajo publicado en 2018 estimó que en el año 2015 el 28% de la literatura científica era de acceso abierto y que ese mismo año, 2018, lo fueron un 45% de las nuevas publicaciones. Las revistas de acceso abierto dorado, Golden o Open Access, son aquellas en las que el artículo y su contenido relacionado están disponibles de forma gratuita y sin restricciones de acceso en el sitio web de la publicación desde el primer momento. En estas publicaciones, los artículos otorgan licencias libres, licencias Creative Commons o Science Commons o similares para compartirlos y reutilizarlos. Debido a que no hay ingresos por las suscripciones, lo más habitual en estos casos es que las personas autoras tengan que financiar los costes de procesamiento de los artículos, que en muchos casos están en el orden de los miles de euros. El principal mecanismo para localizar estas revistas es el Directory of Open Access Journals, DOAJ, que es un directorio gestionado por la comunidad científica cuya misión es aumentar la visibilidad, la accesibilidad, la reputación, el uso y el impacto de las revistas académicas de investigación de acceso abierto, revisadas por pares y de calidad. Luego están las revistas de acceso abierto híbridas, las Hybrid Open Access, que son aquellas revistas que contienen una mezcla de artículos de acceso abierto y artículos de acceso por suscripción. Los editores que siguen este modelo solo proporcionan acceso abierto para aquellos artículos individuales por los cuales autores y autoras pagan una tarifa de publicación o de procesamiento de los artículos. Las revistas consideradas de prestigio suelen cobrar varios miles de dólares por utilizar la ruta de la publicación Open Access. Debido al elevado coste que suele tener el acceso abierto, dorado e híbrido, es frecuente que los autores utilicen el acceso abierto verde, que es el Green Open Access, que consiste en depositar una versión del artículo en un repositorio de acceso abierto, tal y como se hacía en los inicios del movimiento. En este caso, puede haber limitaciones en los derechos para compartir y reutilizar el contenido y puede que no estén disponibles en el momento de su publicación por las condiciones que pueda imponer el editor en cuestión de la revista académica por suscripción en la que haya sido publicado. El Registro de Repositorios de Acceso Abierto, ROAR, fundado por la Universidad de Southampton, lista más de 4.000 de estos repositorios institucionales e interinstitucionales, 176 de ellos localizados en España. Destacamos la Red de Repositorios Latinoamericanos. Podéis buscarla en Internet, Red de Repositorios Latinoamericanos. En España destacamos 7 repositorios: Acceda, Digital CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Hispana, IDUS, RECIT, con Y, Recolecta y RIUNET. En otra ocasión hablaremos de las licencias libres, en especial de Creative Commons y de Science Commons que hemos mencionado, pero si te interesan ya puedes echar un ojo por internet también. Hoy aconsejamos una cosa que mola mucho. Volvemos a las plataformas audiovisuales para recomendaros el proyecto archive.org. archive.org. Es una biblioteca y un repositorio libre y seguro para publicar y compartir vídeos, audios, libros, periódicos, webs, así como para acceder a cientos de millones de archivos que otras personas y colectivos llevan subiendo desde hace casi 25 años. Archive Internet, o el archivo de Internet, fue creado en 1996 por una asociación sin ánimo de lucro en Estados Unidos y hoy la utilizamos millones de personas cada día. Una sola copia de la colección de la biblioteca de archive.org ocupa más de 45 petabytes de espacio en el servidor y Archive almacena al menos 2 copias de todo. Imaginad todo lo que está almacenado ahí. Archive se financia a través de donaciones, de subsidios y proporciona servicios de archivo en la web, digitalización de libros para socias. Como en la mayoría de las bibliotecas, valoran la privacidad de las usuarias, por lo que no guardan las direcciones IP de las usuarias lectores. Direcciones IP, o sea, protocolo de Internet, desde donde nos conectamos. Y la web de Archive está hecha con el protocolo HTTPS, que es un protocolo seguro. Referido a archive.org, debemos decir que es la plataforma principal de publicación de las piezas sonoras del Salto Radio. Y aquí un comentario de Cialdoca en La Colmena de Sin Dominio. Si subes contenidos en Archive, que es libre y gratuito, solo tienes que crearte una cuenta y dejarás de subir cosas en Vimeo o en YouTube. Es fundamental que todos los archivos estén etiquetados con una misma etiqueta, por ejemplo, Consultorio de Soberanía Tecnológica. De este modo se puede utilizar esa URL, la dirección, con un programa como por ejemplo el G-Poder o con otras aplicaciones que permiten escuchar los podcasts que se actualizan solos. Otros repositorios libres, cada uno con su particularidad. Wikimedia Commons, Peertube, para vídeos. Sí, sí, Peertube, P-E-E-R-Tube, todo junto, Peertube. Los vectores y los iconos de SVG Repo. Imágenes de dominio público. Free Sound, Jamendo. Free Music Archive, para sonidos y para música. DIG CC Mixter. O GIS.tv para streamings. O Unplash para imágenes, UNPLASH, Unplash para imágenes, o ResearchGate para investigaciones científicas. Y hablando de investigaciones científicas, hoy os invitamos a que conozcáis a Alexandra Elbakian. Alexandra Elbakian nace en el 88 del siglo pasado en la República Socialista Soviética de Kazajstán, hoy Kazajstán a secas. ¿Por qué hablar de Elbakian y de Sci-Hub? Si te cuento que más de una persona de ciencias que conozco tiene un altar pagano en su casa donde le pone velas a esta mujer, igual despierto tu curiosidad. Elbakian se gradúa en Ciencias de la Computación en la Universidad Técnica Nacional Kazaja. En este caso, citar su currículum universitario no es una cuestión de darle caché o pedigrí a quien ha sido nombrada como la pirata más destacada del siglo XXI. Es en la universidad donde nace Sci-Hub, o Sci-Hub, una tecnología fuera de la ley para liberar la información en ciencia. Durante sus años en la universidad, Elbakian orientó sus investigaciones computacionales en la relación persona-máquina. Concretamente, investigaba para desbloquear a personas a través de la interfaz cerebro-ordenador. En sus propias palabras, quería desbloquear a las personas con enfermedades que no les permitían hablar o moverse, pero cuyos cerebros seguían intactos, produciendo y recibiendo información. Entonces Alexandra se topa con un gigantesco muro que toda investigadora ha conocido, el muro de pago de las revistas científicas y académicas. Cada vez que quería informarse o profundizar en un tema, tenía que pagar $30 por artículo a las revistas que lo habían publicado, y ella, en aquella época, no tenía ese dinero. ¿Qué otro contenido tenía un muro a su alrededor? Las webs bloqueadas por el gobierno de Kazajstán por su contenido político. Elbakian entonces emuló el sistema que usaban para sortear la censura del gobierno basado en anonimizar las visitas, para aplicarlo al muro de pago de estas revistas científicas. De aquí nace una de las reflexiones de la autora que queremos resaltar. Acusamos a países dictatoriales de bloquear la información, pero no tenemos ningún reparo en bloquearla en nombre del capital y los derechos de autor. Así nace Sci-Hub en 2011. Tras la creación del primer prototipo de Sci-Hub, lo colgó en los foros de estudiantes y se sorprendió con los centenares de mensajes que recibió de agradecimiento. Descubrió también que muchas usuarias de países como Irán y China no podían acceder al contenido de estas revistas ni aunque pagasen. A pesar de que este proyecto nace en 2011, el problema venía de lejos. Ya en 1995, el físico teórico Paul Ginsberg denunciaba este mismo problema y creaba una web para compartir documentos académicos sin censura de pago. En los años 2000, más de 34.000 científicos y científicas de 180 países firmaron una carta contra estos muros de pago de las revistas. En 2012 se realiza el primer boicot a Elsevier, la más poderosa de estas revistas. Hoy, en 2020, Sci-Hub, cuyo logo es un cuervo con una llave entre sus garras, recibe 500.000 de usuarias al día. Ha liberado más de 84 millones de artículos de investigación. ¿Cuál es la recompensa para su creadora? Las editoriales le piden millones de dólares en multa y extradición para encarcelarla. Pero Elbakian no da su brazo a torcer y sentencia. Muy bien, si decís que soy una pirata, lo soy, pero entonces estáis afirmando que las bases de la democracia, la libertad clásica de publicación y prensa, también son piratería. Con el noveno consultorio de soberanía tecnológica, despedimos 2020. Nos quedan 3 consultorios para rematar esta saga periodística de divulgación. Permanezcan a la escucha. Estamos preparando algunas tecnosorpresas que van a mudar la temperatura de tu cuerpo y de tu atención a comienzos de 2021. Y por fin nos presentamos antes de que termine este año pandémico catastrófico del que vamos a aprender muchas cosas durante el resto de nuestra vida. En la preproducción, guión y locución, Laura Corcuera, alias Salta. En la edición y locución, Álvaro Lorite, alias Loro Junta Letras. Chao, chao, 2020. Chao, chao. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio.